con el país en ruinas. Los amos del mundo y festejaron la gran fiesta de la democracia. Y la primera decisión fue que el petróleo se lo quedaba el diablo blanco. Bueno, parece que los grandes medios acaban de descubrir los dramas que se viven en las fronteras cuando esto hace tiempo que ocurre, pero como antes no se publicaba, pues era como si no ocurriera. Sin embargo, parece ser que ahora es el momento. Somos demasiados en este mundo y hay que cerrar fronteras. Hay un movimiento migratorio importante. Nos hemos cargado todos sus países. Y esta gente, pues, se va a vivir dignamente, porque la dignidad no se negocia, como dijimos ya en otro programa. De repente, todos los medios de comunicación, sin excepción, se ponen de acuerdo. Parece que ahora es el momento. Sacan un titular tras otro de lo que ocurre en las fronteras. Buscan una imagen sensacionalista y cuentan víctimas, compitiendo para ver cuál es el periódico con más personas muertas contabilizadas hasta el momento. Eso sí, ninguno nos cuenta por qué ocurre esto. Es como si ocurriera porque sí. Nos bombardean con imágenes cada vez más sensacionalistas y yo creemos que en un par de semanas la opinión pública pasará de llevarse las manos a la cabeza como hasta ahora, como ahora, ante esta salvaje injusticia, pasará a la aceptación de la noticia. Te la machacan tanto que la normalizas, la asimilas. La asimilación de una realidad en la que nada se puede hacer, ¿no? Es como si nada fuera con nosotros. No sé si fue Emma Goldman o Concepción Arenal, una de estas que dijo: generaliza y absolverás. Es decir, si la culpa es de todos, es lo mismo que decir que no es de nadie. Esto que está pasando es culpa de todos. Comenzamos. Tinturella di Luna, magic color of the moonlight. Let my baby know I miss him. Let him know I long to kiss him. Shine your light upon my baby. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca 104.5 de la frecuencia modulada. Comenzamos una temporada más. Esta es la cuarta, estás en la isla. Ay, después de un veranito, pues bueno, por nuestra parte, desconectados de todo tipo. Hemos ido ahí a la montaña. Pues nada, contentos de volver a estar aquí en las ondas, de volver a estar a tope, con mucho que hacer, muy liados. Como os habréis dado cuenta, si nos estáis escuchando en directo, pues la isla a partir de ahora cambiará su horario, que en lugar de 1 a 2 será de 2 a 3 por unas cuestiones estrictamente laborales. Y nada, un saludo a Radio Almaina, a Radio Ela, a Radio Bala, que nos emiten desde sus tierras. Besito muy fuerte. Y nada, empezamos nuestra temporada con un programa que hoy, pues bueno, venimos un poco a trompicones porque no hemos preparado prácticamente nada. Pero bueno, algo haremos. El tema que seguiremos, el hilo, será versiones no originales. O sea, como esta que estamos escuchando de Tinturella di Luna. Versión original de Mina, una cantante italiana, en el 59. Esta versión que escuchamos también es del 59. Tardó poco en hacer la versión, hasta el punto que no sabía, se dudaba de quién, cuál era la original. Esta no es la original. Y ahora escucharemos otra, una rareza, de Tinturella di Luna, otra también que hemos encontrado por ahí, que tiene bastante rollo del Tinturella di Luna, que era una canción de un film italiano. Che prende la luna, Tinturella di Luna, Tinturella correlate, tutta la notte si è protetta, Bueno, empezamos con ese Tintarella di Luna, estas versiones, ahora iremos con otro versionazo. Recordaros que tenemos el blog, que es laislarrebronca.wordpress.com, y que esta nueva temporada la vamos a empezar con muchas cosas, con muchas propuestas que hemos recibido de vosotras y gente que queremos traer. Cositas buenas. Hoy, versiones no originales. Ahora es Georgia Gibbs, una tipa que, bueno, hace ese jump and jive, pero con mucho swing, y nos hace la versión ni más ni menos que del Killer, la gran bola de fuego, Georgia Gibbs. You shake my nerves and you rattle my brain. Your kind of love drives a girl insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed at love cause I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby, feel so good. Love me like a lover should. You're fine, so fine. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumbs. I feel so nervous, but it sure is fun. You broke my will, ooh, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Raises great balls of fire. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I never loved cause I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Una versión de esas complicadas, una versión difícil, porque hay versiones que son bueno, como la gran bola de fuego de Jerry Lee Lewis, son difíciles de versionar, porque uno está muy acostumbrado a escuchar la versión original o la versión de más conocida, en este caso es la original, y algo que suena diferente, o te lo hace muy tuyo, o a veces puedes cagarla. Bien, ahora nos vamos con un tema de estos de que no tiene autor. Es el House of the Rising Sun, que, bueno, la popularizaron los The Animals, Eric Burdon, pero también antes y después ha sido versionada por infinidad de autores. Entre ellos, creo que la primera grabación que se hizo fue de Led Belly, el gran bluesman que, o sea, es como que los chinos y Led Belly fueron los primeros en casi todo, ¿no? Bueno, Led Belly hizo muchas versiones, las primeras grabaciones y muchas canciones suyas, de muchas canciones que luego creemos que son de otros. En este caso tampoco era suya, porque era una canción popular de blues, la típica de la Guerra de Independencia, que va de boca en boca y que no tiene autor propio. Así que, pero ya está, eso es Johnny Angel and the Nomads, esto es ochentero largo. Y rockabilly puro y duro, esta va para aquellos que sabemos, oyentes, que les mola el rockabilly. There is señor, un sonido contundente ahí al contrabajo. Rockabilly, ochentero, noventero, puro y duro, de Johnny Angel and the Nomads. El grupo que además tiene varias, hace muchas versiones de este tipo. Nos vamos con una mujer. Una mujer que nos gusta y que es la típica historia de siempre, ¿no? O sea, era la mujer de un gran artista y hasta que él no murió, ya pues no subió a los escenarios, ¿no? Empezaron juntos, sí que es verdad, con Luis Prima y Kelly Smith. Y la verdad es que eran muy buenos. El swing de Luis Prima, brutal, nos encanta. Pero claro, cuando tuvieron hijos, pues ella fue la que se quedó. Dejó de ser artista. Y hasta que él no falleció, pues ya pues no volvió a subir los escenarios. Y además, cuando volvió a subir, tuvo una acogida brutal. Porque la gente estaba esperándola. Esto es Buona Sera, que es de él, de Luis Prima, cantado por su mujer, Kelly Smith. Buonasera, my bambino, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, my bambino will go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while you buy a wedding ring for my finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, my bambino, kiss me goodnight. Buonasera, my bambino, kiss me goodnight. Buonasera, my bambino, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. Oh, in the morning my bambino will go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while you buy a wedding ring for my finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, my bambino, kiss me goodnight. Está claro que no tenía nada que envidiar. Su difunto marido, a Luis Prima, esta Kelly Smith. En fin, hemos dicho que hoy teníamos un poco programa Trancas y Barrancas improvisado, pero queríamos empezar esta nueva temporada. A little jewelry shop will stop and linger while you buy a wedding ring for my finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, my bambino, kiss me goodnight. Buonasera, my bambino, kiss me goodnight. Buonasera, my bambino, kiss me goodnight. Sometimes I feel I've got to. Sí, señor, Zahara, Trains of Love, Gloria Jones, versionazo así en clapping song, esas palmas a ritmo de rhythm and blues o de North and Soul. Bien, bien, es que al fin y al cabo, pues bueno, también como aquí en la isla, pues no creemos en la propiedad ni tampoco en la propiedad intelectual. Hemos decidido hacer esas versiones no originales porque hay cosas muy buenas. Bueno, de hecho hay muchos artistas que creemos que sus canciones son suyas y no lo son. Esta es evidente. You don't really want any love from me to make Pero también tenemos otro Train the Love, que es de Dave Phillips and the Hot Rod Gang. Más rockabilly, evidentemente. Ahí lo tenemos. Venga, que aproveche. Señor, Dave Phillips and the Hot Rods, bueno, vamos a ir adelantándoos durante el programa de hoy, pues algunas cosas que tenemos pensadas para hacer ya esta siguiente temporada. Pero antes vamos a escuchar este Rock Around the Clock de Bill Haley, instrumental por un grupo de mujeres a los Swing. The Chips Sisters. We'll be right back. Bueno, y es que el caso es que, entre otras cosas, pues ha habido gente que se nos ha acercado y ha querido hacer algunas cosas en el programa con nosotros, y las haremos especiales. Vendrán, ya te digo, oyentes, cualquiera de vosotros, de vosotras, si estáis por aquí, pues os podéis acercar cuando queráis, ponéis contacto con la isla a través del blog, lo repito, laislarrebronca.wordpress.com. También vendrán grupitos, que ya hemos hablado con ellos. Y ahora, pues bueno, seguiremos con algo más de música, pero bueno, vendrán grupitos, pues tanto de swing al estilo Kelly Smith, como hemos puesto hace un momento. Y ahora vamos a escuchar un grupo europeo que, bueno, pues que, digamos, yo creo que es el único grupo que ha estado en festivales de psicobilly y al mismo tiempo de jazz, ¿no? Realmente hacen lo que quieren. Hicieron un temazo que pusimos una vez con Sparky de Demented Are Go, grupo psicobilly totalmente. Esto es una versión de Perfidia. Sí, casi ska, en fin. Bueno, os la dejo. Ellos son Hillbilly Moon, Explosion. Bueno, el caso es que hemos estado hablando con músicos como Mateo Ribolza, como Emma Fernández, grupos como Anita O'Night and the Mercury Trio, un grupo rockabilly que, bueno, que ya hace tiempo que le decimos que venga, pero que nos queremos esperar ahora que van a sacar ya su trabajo, y queremos que estén aquí, que nos lo cuenten y que nos lo toquen. A grupos de blues como The Black Snakes, que nos encanta porque, digamos, que podríamos decir que son la pura esencia de la isla, con ese medio blues skiffle Dixieland. Nos calzaremos los zapatos de baile, nos pondremos, hablaremos de cosas, apuntaremos a las injusticias de este sistema y pondremos en evidencia lo más esencial de este mundo cada vez más inhumano. Estos Hillbilly and the Moon Explosion, Perfidia, nos hicieron también otra versión. Bueno, tenían muchas, versiones muy cañeras. Estas dos que vamos a poner son más flojitas, pero bueno, ya nos apetecía también. Que es el Poupée de Cire, Poupée de Son, una canción francesa. La muñeca de cera, que salió un debate cuando fue sacada la versión original. Je suis partout à la fois, j'en éclate de foi. voir. Je suis partout à la fois, les gens éclatent de foi. En la isla seguiremos apuntando, pero no solamente apuntando, sino disparando hacia esas evidencias de este mundo que nos preocupa y mucho. Seguiremos poniendo en evidencia todos, intentaremos poner en evidencia todos los elementos de poder que utiliza el capitalismo, el libre mercado, como lo queráis llamar, para controlar a la población. Queremos, desde la isla creemos que los medios de comunicación de masas en manos de los mandones de este mundo es un arma clave para la orientación de la opinión pública, para dominar la opinión pública. Vamos a irnos con una versión de un tema original de Little Richard. Es el Long Tall Sally, Barbara Green otra vez. Pedazo de cacho, de trozo de versión, pero no solo tenemos esta, tenemos otra de los Rockefellers. Además, hoy justo nos estamos poniendo muchas versiones de mujeres versionando. Que claro, bueno, en la música como todo también ha habido el tema del sexismo. Y claro, hay más artistas masculinos que femeninos en todos los géneros. Nos vamos con el rey. Ahora mismo, ya mismo. Nos vamos con el rey con una versión, bueno, versión evidentemente, porque temas suyos poquitos, ahora hablaremos, es el Mabe de Little Walter. she don't, oh God, I know she loves me, my, well, my babe, I know she loves me, my babe, hell, my baby, I know she loves me, my baby, hell, my baby, I know she loves me, she don't do nothing but kiss and hug me, my babe, I know she loves me, all about my baby. Bueno, como decíamos, Elvis Presley, prácticamente todas sus canciones son versiones. No pondría mano al fuego, pero suyas, Love Me Tender, el rock de la cárcel, y no sé si alguna más. El resto, todas son versiones de gospel, versiones de blues, de soul, un blanco criado con negros. Un ejemplo, el That's All Right de Mama, de Elvis. Vamos a hacer una excepción. Bueno, la primera, porque haremos dos. Una será el último tema que pongamos. Vamos a poner un tema original que es evidente que lo versiona Elvis. Es el That's All Right de Mama, que es de Arthur Boy Kurdrup, un bluesman de estas tierras del Mississippi que nos gustan a nosotros. Y es el That's All Right. Más de un cuarto de hora, como hemos dicho al principio, a partir de ahora, al menos lo que va a ser toda esta temporada, seguro la isla en directo será, en lugar de 1 a 2 el sábado, será de 2 a 3. Hoy un programa mucho más musical, no hemos tenido nada de tiempo, venimos así a piñón con la música que tenemos, pero seguiremos contando historias de su gente, su tierra, sus calles y con mucho ritmo. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more, that's all right. Bien, está claro que no era de Elvis esta versión. Vamos a escuchar ahora otra. Algo más de Monsters. Perdón, de Nocturnes. Con ese twist and shout. Pero queremos poner una de una versión. Su autor original fue Sam Cooke, asesinado en un motel. Joven. Bueno, una de esas muertes de un negro que nadie preguntó. Era un negro más que había muerto, era un negro menos que daba por saco, ya que estaba metido todo, con todo el tema de los derechos civiles. Por cierto, creo hoy o ayer fue el 52 aniversario de esa marcha de por los derechos civiles en la que Luther King y muchos artistas... bueno, Luther King habló de su sueño. Sueño que ya pues queda pasado porque los tiempos ahora son otros. Pero bueno, que al fin y al cabo las cosas tampoco han cambiado tanto en América. El presidente es negro, pero casi casi que mejor no lo hubiera sido. Nos vamos con Amy Winehouse versionando a Sam Cooke con el tema Cupid. Excelente versión de Cupid de Amy Winehouse, una mujer que nos hubiera gustado, al menos que hubiera vivido un poquito más, que nos hubiera, que hubiera dado más cosas. Bien, bien. Bueno, contentos de haber empezado esta nueva temporada. Seguid atentos al blog y a las redes sociales con La Isla y con Radio Bronca, porque tenemos algún que otro vermut más. En el Ateneu de San Andreu no tenemos fecha ni nada, pero por eso os digo que estéis atentos. Porque seguramente quien venga sean los surfones, si no el primero, uno de los primeros grupos surf de España. La pelea está entre ellos y los coronas, pero bueno, es una pelea eterna. Igual que inútil. Colegas, vendrán, han querido venir ellos a tocar a uno de nuestros vermuts, así que ya os avisaremos. Ahora nos vamos a ir con una pedazo de cacho de trozo de mujer, que de estas que nos gustan a nosotros, estas con carácter, con tal, una mujer cubana que estuvo trabajando y haciendo algunos proyectos con Mongo Santa María. Ella, la típica, bueno, borracha con el puro en la boca, ella es la Lupe, y esto es una versión... versionazo del Fever. Groovy, baby, groovy. Ay. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Ay, hace mucho tiempo que empezó. Señor, las pedazo de Lupe con este Fever. Y ahora nos vamos con uno de los grandes del jazz de toda la historia. Bueno, permiso de muchos otros. Louis Armstrong hizo una versión que también versionó a Elvis y que versionó mucha gente, que se convirtió en el himno de la afición del Liverpool, el You'll Never Walk Alone. Quiero recordar cuál es la versión original, pero no me acuerdo. No sé si es de... No, de Roy Brown. Creo que no. No, Roy Brown no, perdón. Es igual. Esto es un pedazo de versión, You'll Never Walk Alone, que a nosotros nos gusta mucho la de Elvis, pero esta es muy bonita. Vamos con esta. Luego pondremos... Nos dará tiempo de poner un último tema y despedirnos. Nunca caminaréis solos a todos... Aquellos que no creen en las fronteras, que aquellas almas libres. When you walk through the storm, put your head up high. Porque creemos que la política de identidad que ejerce el sistema lo único que crea son divisiones. Porque estamos viendo lo que pasa en las fronteras y aún así hay gente que pide una frontera más por aquí cerca. And the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, venga, que os pondré otra del You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm. Nunca caminaréis solos. And don't be afraid of the dark. At the end of is a golden sky, and the sweet silver soul of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Bueno, es un placer volver a empezar otra temporada más aquí en Radio Bronca, emisora libre y autogestionada de Barcelona. Y bueno, aprovecho para decir que, bueno, que por nuestra propia supervivencia es necesario de todos aquellos que gozáis de estos programas, de las radios libres, como Radio Bronca, programas realmente muy buenos por ahí. Os tenemos que pedir una ayudita, y es que en nuestra página web hay un sitio donde, para poder hacerse socios. Vuestras aportaciones serán fundamentales para poder seguir cubriendo los gastos que acarrea una radio, en los cuales cada mes nos vienen y son inapelables. Y gracias a eso podemos seguir sobreviviendo. Bueno, el estado, las radios libres están en un estado crítico. Hay dos radios en Asturias, en Oviedo, que están amenazadas con cierre. Radio Cuca y Radio Crash están en ello. Bueno, apoyo incondicional, evidentemente. Desde aquí, desde la isla, nuestro apoyo pues a toda la gente de Salou, que después de haber sido machacado, como hemos dicho tantas veces, tanto fuera como cuando llegan aquí en forma de inmigrantes, porque es una palabra que no nos gusta, cuando se rebelan resulta que son violentos. Y nuestro apoyo incondicional también, evidentemente, a Sergi, la libertad absoluta ya del Sergi, por su lucha antifascista. En fin, en un sistema en que las cárceles se llenen de pobres, porque los ricos son los que hacen las leyes, por lo tanto sus delitos no están castigados. En fin, nos vamos con una canción, al final ya nos despedimos, una canción que es La Otra Excepción. Esta sí que es una versión original. Vamos a poner la versión original del One Step Beyond, y bueno, pues deciros que no son los Madness, porque One Step Beyond, 1964, Studio One, Prince Buster. Nos vemos a la próxima. Un besito a todos. Radio Almaina, a Madrid, a Radio Ela, Manresa, Radio Bala, a Barcelona, evidentemente, a todos aquellos que nos escuchen en el globo a través de internet, en los podcasts de la radio, radiobronca.info, o a nuestro blog. Nos vemos, nos oímos en un par de semanas, no estoy seguro, porque tenemos un septiembre bastante liadito, pero ya os avisaremos. En algún momento u otro, un fin de semana u otro, haremos programa. Es Prince Buster, One Step Beyond. Hasta la próxima. One Step Beyond.